seguidor mata las sombras, con luces sí me podrán ver. Mientras abro el alma, entono la palabra, mi mente está ocupada y estoy más lejos que ayer. Peregrina en las mañanas, nueva noche, nuevo hotel. Miles de miradas como armas afiladas, en cada movimiento siento explotar mi sien. Llévame otra vez al cielo, llévame otra vez, o ven conmigo al infierno, lo vivo en todo momento. Sueños grandes o pequeños, de la letra al pie, y yo he echado aquí en el suelo. Si sí, agradezco tu gesto, más o no, por favor. Estoy a un millón de leguas, estoy parado aquí también. Sudo la camisa, fuerzo una sonrisa, trato de hacer tregua con lo que me dijo ayer. Cuéntame otra vez el cielo, cuéntame otra vez, oh, acompáñame al infierno, ahí comparto mi tiempo. Cuéntame algo que no es cierto, algo al revés, que alguien más esté en mi puesto y crear un nuevo recuerdo como espectador. Sueños grandes o pequeños, se cumplen todo bien. Y yo he echado aquí en el suelo. Sí, agradezco tu gesto, más o no, por favor.